Vamos ahora con una columna de Radio Popular Che Guevara de Rosario, con la compañera Mónica García Filippetti, y nos va a hablar sobre un conversatorio sobre las pibes en los barrios vulnerables con Vanessa Orieta, y seguimos de cerca lo que sucede en la toma de la tierra en el cordón industrial del Gran Rosario. Hola Mónica, ¿cómo estás? Buen día, ¿nos escuchás? Hola, compas, ¿cómo están? Muy buenos días, sí las escucho. Estoy con Cintia, estoy con Dani, estoy con Noé. Esa, siempre. Estás con Dani, ahí está Cintia, está Noé por acá que anda con toda la parte técnica también. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo están, compañeras? ¿Todo bien? Bien, todo Todo bien, bien. saliendo el sol por acá, calentando un poquito Bueno, el día. sí, no saben lo que es aquí en la ciudad de Rosario de Aledaño. Un día muy gris, horripilante, compañeras, mucho frío y Sí. muy gris, porque por lo menos el solcito algo de respiro nos da, pero está muy gris el día. No sabemos si va a llover, que en realidad estamos con una época de sequía muy importante, si va a llover o simplemente nos va a castigar con nubes y frío. Y Exacto. frío. Se vino el invierno. Ya tenemos el invierno Sí, encima. así es. Y bueno, justamente pensando en este día que es muy frío. Justamente como venimos diciendo, seguir de cerca lo que vienen siendo las tomas. Ustedes imagínense que un día como hoy, obviamente no están viendo, pero no saben lo nublado y lo frío que está. Hay un montón de familias, niñas, niños, niñes, que están en situación muy precaria, en construcciones muy precarias, en estas tomas de tierras que se vienen realizando aquí en el cordón industrial del Gran Rosario, tanto en la ciudad de Capitán Bermúdez como una nueva toma que se realizó en esta semana en la ciudad de San Lorenzo, que como ya lo contábamos, es el corazón del Sí. agronegocio, ¿no? Por esos puertos se va el 80% de la producción de granos aquí, desde gran parte de, bueno, de la zona agrícola por excelencia, ¿no? Y cuando hablamos de grano, hablamos fundamentalmente de soja transgénica. Claro. Entonces, ahí también hay una toma de también 20, 25 familias, exactamente con la misma problemática. Acá con algunas cuestiones diferentes. ¿Cuál es? La gran mayoría estaba alquilando. Inclusive el otro día charlando con las compañeras me decían, estábamos alquilando y dice que le decían la vecindad del Chavo, ¿no? Un lugar, bueno, de casas muy pequeñas, pero que, bueno, podían estar alquilando. Igualmente se ha hecho inclusive imposible alquilar ese tipo de vivienda, digamos, tipo vecindad del Chavo, y por lo tanto llevó a muchas familias a tener que llegar a esta toma de terrenos también. Ahí hablábamos con compañeras que inclusive han perdido su trabajo, que estaban estudiando y tuvieron que abandonar absolutamente todo, el trabajo, el estudio, y estar ahí en esa toma de tierra con construcciones muy, muy precarias realmente, con chapa, con nylon, con las niñas y los niños ahí, con comedores comunitarios que se vienen realizando. La diferencia en San Lorenzo es que el Estado directamente no ha hecho absolutamente nada, ni ha denunciado, ni ha judicializado la toma, por supuesto tampoco ha ido a enterarse, a entenderse, a comprometerse con la realidad de estas familias, ¿no? O sea, están a la buena de la pacha directamente que suceda lo que les suceda. La verdad que la situación realmente es muy compleja y yo no puedo, yo les estoy hablando ahora mirando por una ventana, ¿no? Pero ciertamente no puedo dejar de pensar día y noche sobre la realidad de esa familia a la intemperie con este clima, ¿no? Tremendo, la verdad que muy tremendo lo que está sucediendo. Sí, No, aquí es estoy. que se nos corta el micrófono, estamos ahí como en una pelea con con los mic. Bueno, pero es lo que nos pasa todos los lunes, me Ay, parece, ¿no? sí, Ya lo ves, arrancamos así con todos los arrancan. problemas técnicos de internet, con todo, pero yo te estaba Tranqui, tranqui, escuchando. que lo vamos a ir resolviendo. Estas cosas llevan tiempo. Somos comunicadoras y comunicadores populares. Sabemos que nos exponemos a esto, pero sabemos que igualmente lo vamos a ir resolviendo porque le ponemos mucha pasión a todo Tal esto. cual, y todo muy autogestivo y todo con muchísimo esfuerzo y con muchísimo amor. También le ponemos muchísimo cariño a lo que hacemos. Así es, no me cabe la menor duda. Mónica, y ahí escuchándote sobre las tomas y con respecto al clima y todo eso, se viene duro también, ¿no? Porque es un año que no va, que no termina acá. Vamos a seguir viendo cómo, yo creo que seguir problematizando, no solamente problematizando, sino hablando y sacando a la luz todo lo que va pasando a través de vos, de lo que nos vayas contando. Sí, la situación, inclusive en el Gran Rosario, ustedes piensen que cuando estamos hablando de Rosario, del Gran Rosario, estamos hablando de metrópolis, ¿no? Entonces, por lo tanto, la situación se agudiza mucho más, muchísimo más. La cantidad de gente que ha perdido su trabajo, inclusive su trabajo en negro, precario, porque hay que decir que la gran mayoría del trabajo es en negro, es trabajo precario. Hay mucho de autogestivo, digamos, de intentos de... Por ejemplo, el otro día hablaba con compañeras, bueno, una hace facturas, la otra hace torta asada. Todo el mundo intenta arreglarse de una u otra forma para poder subsistir solamente. Sí, pero eso también se perdió. Y porque ustedes piensen, inclusive las personas que todavía seguimos teniendo trabajo, hemos visto reducido absolutamente nuestra capacidad de sustento. Tal cual. Claro, porque vos tenés un salario, pero resulta que ahora tenés que definir cómo haces para pagar los servicios básicos, ni hablar si tenés un alquiler encima. En esta zona, compañeras, alquilar es carísimo. Es muy caro hasta lo más precario que puedas encontrar. Entonces, bueno, yo estoy hablando, no estoy hablando de tener hijas, hijos, hijes, lo cual es tremendo, digamos, es porque comprar el pan es una situación muy acuciante. Entonces, inclusive aquellos que todavía preservamos nuestra fuente de trabajo, también tuvimos que achicarnos muchísimo en decir, bueno, a ver cómo mínimamente trato de llegar a fin de mes con lo básico, el alimento, el que tiene que pagar alquiler, el tema de las niñas y niños, los colegios y la alimentación que necesitan, y después les pago los servicios básicos. Yo no sé, no tengo una encuesta, pero no sé cuánta gente sigue pagando impuestos. Yo creo que absolutamente nadie. Debe haber muy poca gente que mantiene los impuestos al día. Eso uno lo deja para otro momento. Es imposible hoy pensar en pagar los tributos, ¿no? Inclusive cuando tenés una vivienda única. Exacto. Acá tenés una que está retrasada con la luz del gas, por ejemplo. O sea, ni siquiera. Por eso nos corta internet. Mira qué cerca que estaba la encuesta. Mira qué cerca que estaba la encuesta, Moni. O comía o pagaba la luz y el gas. ¿Sí? No, pero claro, es así, pero es que todo el mundo, y si no te endeudás, por ejemplo, aquel que tiene un trabajo en blanco, tiene una tarjeta de crédito, ¿y qué empieza? Empieza a pedalear los servicios básicos con la tarjeta, pero la tarjeta de crédito es un plástico porque hay que pagarlo. Claro, y a todo esto sumale los intereses bancarios, que son alarmantes. Usureros, sí, sí. Alarmante, el otro día una amiga no le había entrado, fue a pagar, no le entró el pago por esas cuestiones que pasan. Yo escuchaba a Bárbara hablando de todo esto que nos han impuesto, ¿no? No entró el pago porque no marcó bien el código de barra. Se cortó. Por un par de días tenía 200 pesos de interés, ¿me entendés? Entonces, ¿y a quién le reclamás todo claro, esto? Claro. Entonces, la situación, pero eso estamos hablando de gente que todavía por lo menos puede tener alguna forma de ingreso y hasta puede pedalear con la tarjeta de crédito. Yo estoy hablando de aquellas personas que es el día a día. O sea, salgo a trabajar, lo que pude hacer con la venta de determinadas comidas, qué sé yo, es lo que ese día me va a garantizar el sustento. No vendí, no comemos. Claro, tal cual, el día a día, durísimo. Exactamente. Y a eso sumale si te agarra, no sé, un dolor de muela... Si te agarra una emergencia con la salud, olvídate. Los remedios. No, eso olvídate. Porque aparte, compañera, ustedes a lo mejor, en eso están, no sé, quizás un poco mejor que nosotras y nosotros, pero aquí, por ejemplo, tanto, olvídate de los privados, pero en los hospitales, en los dispensarios, vos llegaste, parás en la puerta y te atienden en la puerta. Sí, acá también, acá está todo, pero colapsado, o sea... No, todo como sobrepasado, no hay turnos para nada, o sea, todo centralizado en COVID, nada más, como si no estuviéramos, no nos pasaran otras cosas o la gente no se muriera de otra cosa. Pasa de todo. Exacto. Nos pasa de todo. Entonces, inclusive el otro día salió un artículo aquí en el diario por excelencia, digamos, de la prensa burguesa, por ejemplo, la cantidad de nacimientos prematuros, porque las mamás no están yendo a los controles. Tal cual. Pero aparte, como está todo desbordado por el tema COVID, entre el desborde por el tema COVID más el miedo de las mamás, de las mujeres, en general de la población, de llegar a los centros de salud con tantos casos de COVID, no se van a hacer los controles, por lo tanto, se encuentran, claro, con nacimientos prematuros, ¿me entendés? Porque había patologías que había que ir tratando, que seguramente se podían resolver fácilmente en otro momento. Entonces, bueno, ese bebé hubiese nacido a los 9 meses y no se trató porque la mamá no fue directamente al dispensario. Ahora, ¿qué es una dejada? No, al contrario, A ver, no, te da miedo inclusive ir al Tal dispensario si no cual. es absolutamente necesario. Aparte, además, las alas, digamos, viste que están las alas específicas con respecto a esto, ¿no? A ecografías y todo lo que es maternidad. Por ejemplo, acá tenemos una maternidad también, o sea, les tocó el COVID y listo. O sea, no puede entrar más nadie, no puede salir más nadie. O sea, es como un despelote en el medio queda toda una situación horrible porque no, o sea, te cuarta el acceso incluso a la salud. Es Claro. espantoso lo que se está viviendo y ojalá en algún momento esto nos dé tregua. Porque la verdad que es muy triste, todo se agudiza más, la situación económica cada vez es peor, y esto del rebusque cada vez ¿qué Más ingeniarnos? complejos. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Porque es ingeniársela tras ingeniársela para el día a día. Así que sí, todo muy, Bueno, muy grave. pero vos aparte, yo esto quería recalcarles, compa. A ver, el sistema de salud, primero, el año pasado nos dijeron que nos mandaron 3 meses adentro con 40 cadenas y Sí. un montón de penalidades y multas y qué sé yo, porque iban a poner a punto el sistema de salud. Bueno, estamos en el 2021, mediados del 2021, seguimos exactamente igual. Sí. Seguimos exactamente igual. Pero yo les cuento, aquí en la zona, y bueno, me faltaban los temas, tengo más temas, pero no importa. Aquí en la zona, me parece interesante decir esto, el sistema de salud, todos los inviernos se colapsó con las bronquiolitis. La Claro, sí. sala. Las salas infantiles, las salas de pediatría, todos los inviernos en los públicos, pero inclusive en los privados, ¿eh? Pero bueno, en los públicos, vamos a tomar los públicos para tomar la mayoría de la población. Todos los años la misma noticia, colapsado por los casos de bronquiolitis. Entonces, a ver, digamos, sumale a que siempre estuvo, el sistema siempre estuvo colapsado. Ahora en todo caso le cayó la pandemia y se colapsó más. Pero el sistema siempre estuvo Sí, colapsado. sí. Y el tema de la bronquiolitis en las niñas y en los niños, en los niños. A ver, todos los años es lo mismo. Claro, ¿cómo hace si hay una mala alimentación, falta de agua potable, falta de calefacción? ¿Cómo se te ocurre a vos que no va a haber bronquiolitis? Más allá de que uno se enferma en invierno, qué sé yo, pero una cosa es estar bien alimentado, tener calefacción, tener ropa adecuada, donde, bueno, te podés agarrar una gripe, y otra cosa es que las niñas y niños viven con bronquiolitis porque en realidad la gran mayoría está inclusive, nada, alimentándose de hidratos de carbono porque es lo que más o menos llena la panza. Claro, tal cual. Es desesperante. Así es, bueno, compas, nos fuimos Mónica, por las ramas. nos Nos fuimos por. fuimos. Pero bueno, necesario también hablar. Así es, sí. Bueno, compa, yo tenía dos temas para hoy, que por supuesto no están desenganchados de lo que venimos hablando, bajo ningún punto de vista, ¿no? En todo caso es una introducción. Tenía dos temas, pero les doy a su elección, si quieren arrancamos con el primero. Como les mandé a decir por el grupo, es material no perecedero, lamentablemente es material no perecedero, ¿no? Porque son grandes padecimientos de nuestro pueblo. Primero, bueno, el otro día tuvimos un conversatorio muy interesante con Vanessa Orieta. Ustedes saben, Vanessa Sí. Orieta es la hermana de Luciano Arruga. Primero, en su primer momento desaparecido, durante años desaparecido, una desaparición forzada de persona, y hace unos años atrás aparece el cuerpo de Luciano en un supuesto arrollamiento de tránsito, por supuesto, días después de la denuncia de la desaparición, muchos años después, ¿no? Vanessa se ha convertido en una militante social muy importante y una referente de estas nuevas luchas, de estas nuevas olas de la pelea por los derechos humanos, ¿no? Hay una primera ola que es la de familiares, de detenidos desaparecidos por razones políticas, y hay una segunda ola ahora que se viene, que hace mucho se viene desarrollando, que son los organismos de derechos humanos, que en realidad no solamente peleamos por los crímenes de ayer, pero también estamos muy comprometidos con los crímenes de hoy, ¿no? Tanto sea con la represión estatal, con toda con todos los padecimientos, ¿no? Porque nosotros consideramos que los derechos humanos es alimentación, es vivienda, es salud, es aire, agua, limpia, son los pueblos originarios. Entonces, bueno, somos las nuevas agrupaciones que en realidad pensamos en la integralidad de los derechos humanos y que más o menos vamos transcurriendo también con aquellas generaciones, por ejemplo, el caso de Norita de Cortiñas, ¿no? Que siempre vale la pena rescatar. Norita es parte hoy de todas las luchas y no deja de buscar a su hijo bajo ningún punto de vista, pero por supuesto también se ha hecho eco de todas las luchas, las feministas, la lucha de los pueblos originarios, la lucha por lo socioambiental. Así que, bueno, por ejemplo, Nora es un a ver, un ejemplo muy claro de lo que es el puente en la memoria histórica. Entonces, el otro día estuvimos charlando, bueno, ahí yo corté los audios realmente porque no se puede, pero no puse a Mauro. Mauro Testa es un compañero nuestro de militancia, de la Casa de la Memoria, de la Cátedra Popular Luciano Arrúa. Ahí lo corté a Mauro, pero no importa porque a Mauro lo tenemos siempre a disposición. Bien. Bueno, entonces vamos a escuchar el audio, así ya le robamos unos pocos minutitos a este Enredando, porque si no nos pasamos mucho de las 12, y nos comentás luego de qué trato. Dale, arrancamos con el audio. Enredando las mañanas. Sí, claro, y lo que sucede, pienso, ¿no? Me parece, también escuchando a Mauro, es que lamentablemente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes no los atraviesa una problemática sola, ni tampoco esas problemáticas van por senderos sin encontrarse en un punto. Y sí, todas las problemáticas se terminan encontrando en un punto que hace que la vida de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes terminen siendo vidas arrasadas, vidas tristes, vidas dañadas, porque hablamos en el caso de estas poblaciones de pibes que son captados para salir a robar para la policía, pibes y pibas torturados, pibas explotadas sexualmente, en donde las implicancias son varias, pero donde aparece el rol de las fuerzas de seguridad, sin duda, para que esto se lleve adelante. Soy una trabajadora también que le toca hacer acompañamiento a niños, niñas y adolescentes en situaciones de absoluto riesgo, y sí, lo que sentimos y lo que notamos es que hay que hablar de esta palabra que aparece, ¿no? Que habla de una interseccionalidad de problemáticas, y esto es lo que hace cruel a las políticas de Estado que deberían estar garantizando la seguridad, el resguardo, la protección de esta población, y en donde vemos que, a ver, porque se plantean varias preguntas acá, los recursos están, los recursos son escasos, los recursos son para quién. En algunos casos sentimos que hay poblaciones discriminadas y criminalizadas que no llegan a acceder a esos recursos, y si llegan lo van a hacer de la mano de algún trabajador o alguna trabajadora comprometidas para con la realidad de ese sector, que vamos a ver hasta la última instancia para que se pueda acceder a un mínimo derecho para estos pibis. En otros casos, esa población discriminada y criminalizada no va a llegar a acceder a esos mínimos derechos que el Estado provee como limosna. Se plantea una situación meritocrática para poder acceder a algunos derechos. Muchas veces se deposita mucho en quien es víctima de la vulneración, de la criminalización y la discriminación, y esto es lo que hace muy duro, muy contradictorio de todo esto que estamos hablando. Los recursos están, los recursos deberían estar en favor de toda esta población vulnerada, en peligro. Y lamentablemente lo que vemos a diario es que para conseguirlo tenemos que poner nuestra vida en juego, los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, como militante, como hermana de Luciano, puse la vida. Durante muchos años me encargué de estar cada segundo en cada espacio para que se visibilizara la causa de Lu, para que la sociedad se sensibilizara, para que se entendiera que se estaba hablando de una desaparición forzada en democracia, con muchas comillas, porque en una democracia estamos hablando de que los pibis acceden a todos sus derechos, y lo que vemos a diario es todo lo contrario. Por lo tanto, para poder lograr que esto se vea, para poder lograr que la sociedad se sensibilice, hay que poner mucho de parte de las familias, en el caso de ser víctimas del aparato represivo del Estado, y de los trabajadores y trabajadoras, si queremos visibilizar la situación de los niños, niñas y adolescentes, o hasta si queremos llegar a conseguir un poco de recurso para que la realidad de estas poblaciones cambien. Así que es muy difícil y muy contradictorio todo lo que se nos presenta. Enredando las mañanas. Bueno. nos escuchábamos recién la edición que habías hecho, Mónica, de este conversatorio, ¿verdad? Sí, bueno, cerrando rápidamente este bloque para devolverse al espacio a la red nacional. Sí, ahí una de las intervenciones de Vanessa me parece muy interesante lo que ella dice sobre la realidad de nuestras pibas y de nuestros pibes, y después hay una parte que yo no pude enviar por una cuestión de tiempo, pero también me parece muy interesante lo que plantea Vanessa en cuanto al tema de la academia y esta cuestión de microscopio, digamos, en cuanto a lo que está sucediendo en los barrios, y ella habla de la necesidad de ser protagonistas de la propia historia, ¿no? Uh-huh. Y contar también su verdad, no solamente desde un microscopio, que de paso cuento, el 16 de junio fue el Día de la Ciencia Digna, justamente hablando de Andrés Carrasco, que decía no se puede ver todo a través del ojo del microscopio, y me parece interesante engancharlo con esto que planteaba, que ustedes no escucharon, pero ya después le voy a mandar todo a Vanessa, diciendo, bueno, ojo con esta cuestión, pues, todo lo que no sucede, pero también, que vuelvo a decir, este audio no se envió, pero es, ojo, cuidado con la academia que no nos coma y que nos analice permanentemente, ¿no? Sí. Es decir, bueno, ¿cómo empezamos a discutir desde todos los ámbitos? Porque la verdad que es algo que no se puede seguir transitando, sino que hay que realmente pensar en políticas y en protagonismos, muchos uh-huh. protagonismos para cambiar esto absolutamente de raíz. Sí. Bueno, compañeras, un rally directamente hicimos de palabras. bueno, quería comentarles por ahí el viernes que viene, a ver si podemos tratar el juicio por el asesinato, más que el femicidio político de Berta Cáceres. Se está desarrollando el juicio contra David Castillo, y a ver si el lunes que viene podemos tomar un poco el tema, porque me parece que hay un montón de cuestiones para desmenuzar a través de, inclusive, los temas que toca siempre el Enredando de los Lunes, que es los pueblos originarios, lo socioambiental, la cuestión feminista. Me parece muy interesante. Bien, me callo. Bueno, Mónica, te agradecemos muchísimo este contacto desde Rosario, allí te estamos escuchando, y nos encontramos entonces el próximo lunes. El próximo lunes, compañeras, gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Abrazo, Mónica. Bueno, escuchamos a Mónica García Felipetti, nuestra compañera de Radio Popular Che Guevara desde Rosario.